poquito a poco yo te voy a plagiar, aunque sea lo más difícil en la vida. Quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Si es hermosa, yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirle su molde. Tal vez él me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores 15,500 noches. Cuquito, yo no juego, brother. ¡Qué lindo! Suena por ti. Leyendas, díganle que yo no soy normal. Presta el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores 15,500 noches. Epa, ritmo de merengue, 10 de la mañana, 1 minuto. Cerramos ya la primera hora del café de la mañana. Suele volumen. Aerolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Quiero, maestro Ramón Orlando, dígame algo. Reciba la bendición del verdadero rey de la bachata y del merengue, Jesucristo. Amén. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Mañana tendremos nada menos que en la comisaría, que es el punto de la salsa aquí en Vitoria-Gasteiz, un tributo a la salsa, de modo que pásate por la comisaría. Vaya la rumba, salsa total. Sin repararlo, porque el amor, que si la dejan caer de fuerte impacto, su bella labor se rompe en pedazos, que sobre el suelo regados quedarán, y puede ser que poquito a poco se llegará a unir las piezas tiradas por el piso. Oh,